con el viejo me dejó. Me dijo solo nunca quedarás, porque él no esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, se fue con mamá para el más allá. Y la gente decía al verme llorar, no llores nene que tu suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Óyeme. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad de la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscarse el real, aunque te agoñare la sociedad. A la cárcel me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará. Oye, verás. Estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será?